Bueno, y seguimos con la cortina de musical, se transforma en cortina el tema musical, porque bueno, estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas y tenemos que despedirnos de por este año, porque es nuestro último programa, nos toca el último viernes de 2017, pero estamos con un compañero que está al aire también para sumarse a este final de Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Nos escuchás? Hola, sí, perfecto, ¿cómo andan? Bueno, te saliste sorteado para hacer bueno este cierre del 2017 del Enredando las Mañanas. No me gustan las despedidas, así que no tengo ni siquiera suerte para los sorteos. Bueno. Qué final, ¿no? Porque qué momento para tomarnos un descanso, pero bueno, la verdad es que un año intenso, una nueva temporada del Enredando las Mañanas, este laburo colectivo que emprendemos en principio 7 radios, entre, por supuesto, la que están ustedes, la que va allí en Rosario, pero que después sigue su camino con una bocha de compañeros y compañeras de los medios online que tenemos, de las agencias de noticias, y que toman formato gráfico. Así que un gran laburo colectivo, con todas las dificultades de todo laburo colectivo, pero también es una elección, ¿no?, que nos damos. Nosotros decíamos ayer, cuando nos tocó despedirnos en particular desde la retaguardia, donde hacemos los jueves del Enredando, decíamos que es una cuestión de que es claramente una elección, que cuando surgió, cuando tuvimos la idea de hacer este proyecto, que aún en las visiones más optimistas no nos imaginábamos que iba a durar tanto tiempo, lo que pensábamos justamente era en romper con esta cosa de la competencia entre iguales que tenemos tan aprendida, tan mal aprendida, ¿no? Y decidimos entre iguales fortalecernos y hacer formar una herramienta comunicacional que fuera colectiva, que nos obligada a perder esa cosa de competencia para sumarnos, para fortalecernos, para enriquecer, o sea, intercambio permanente, ¿no? Así es. ¿Y qué te parece, Lisandro Murray? Mi nombre, te saludo. Si recordamos a las radioemisoras que están haciendo este Enredando las Mañanas, tenemos los lunes Zumba la Turba de Córdoba. Los martes tenemos la colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces La Rioja. Los miércoles Radio Pueblo de Jujuy, Radio Estación Sur, Catamarca. Los jueves La Retaguardia, Buenos Aires. Que lo tenemos acá al aire. Ahí está. Y bueno, y justamente los viernes tenemos La Caterva en Buenos Aires y como hoy, como cada viernes, Radio Popular Che Guevara desde la ciudad de Rosario. Un proyecto colectivo, ¿no? Interesante, contestatario y que bueno, que abre los micrófonos a toda la realidad que nos circunda de una manera diferente, contrahegemónica, diría yo, diríamos nosotros desde aquí, desde la Che Guevara. Claro, cambian las voces, cambian las tonadas, cambian las pronunciaciones de las R's y alguna S. Que nos comemos por acá, por estos claro, lares. Nos comemos las S, es verdad, es verdad. Pero es la misma agenda y la misma pasión por comunicar, por hacer comunicación comunitaria alternativa y popular. Además, para ustedes ha sido el primer año, así que también es está buenísimo que el cierre quede en manos rosarinas, porque para nuestras radios sumarnos a este proyecto de la mañana ha sido un laburo. También una de las cosas que pensábamos al principio de este proyecto era esa, la dificultad que tenemos en nuestros medios, porque todos laburamos de otras cosas y no vivimos, elegimos no vivir de esta tarea comunicacional, de no poner precio a la noticia. Bueno, justamente a esto, una radio pudiera o dos radios pudiéramos hacer una mañana propia, implicaba que termináramos compitiendo entre nosotros, ¿no? Y no tenía demasiado sentido. Como oyente, desarrollando, digo, porque lo clavo todas las mañanas en mi radio también, me resulta súper interesante y súper atractivo escucharnos, sobre todo. Sí, se nos corta un poquito la comunicación, es como que está entrecortada por ahí, se nos dificulta. A ver ahí. Ahí está, ahí está. Eso, muy enérgico, muy enérgico. No, digo que también, como digo esto como oyente enredando de todas las mañanas, a mí me resulta sumamente enriquecedor escucharnos. Sobre todo cuando no es jueves, cuando no nos toca estar al aire a nosotros, y lo disfrutamos, pero 100%. Bueno, te dejamos un saludo, Fer. Nos quedan, bueno, mucho tiempo, muchos años seguramente para encontrarnos y seguir haciendo este noticiero, seguir haciendo los encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos, seguir debatiendo porque queda un debate pendiente, me acuerdo una vez sobre el Estado autogestivo de Cuba, que no lo debatimos, lo vamos a hacer. Lindo tema. Pero bueno, te dejamos un abrazo, así podemos, bueno, ya hacer el cierre aquí desde Rosario, que es el día más nutrido de convocatoria aquí en el estudio de la Radio Popular Che Guevara. Como nos pasa con tantos otros temas, cuando los debatimos nos damos cuenta que son muchísimos más los acuerdos que las diferencias que podamos tener. Y de hecho, en particular a Euge y a mí nos ha tocado vivir unas vacaciones memorables en Cuba hace un par de años y queremos, las extrañamos mucho, por cierto, nos encantaría volver, así que tomo el guante del debate y estoy más que seguro que tendríamos, como con todo, más acuerdos que diferencias. Seguro. Un abrazo enorme. Todo el equipo allá de la retaguardia. Abrazo enorme para ustedes y un placer haber compartido el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos este año con ustedes jugando de locales allí. Lo mismo desde acá, Fer, muchas gracias y ahora sí, continuamos. Bueno, vamos a terminar con dos pensamientos interesantes que abren el debate seguro y la reflexión. Vamos a arrancar con Eduardo Galeano, si les parece, chicos, lo vamos a hacer a tres voces, como corresponde para un cierre de este Enredando las Malas. Sí, un cierre de lujo. A ver. En tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia, porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o contra nuestro sentido común. Buenísimo este Galeano, ¿no? Eduardo nos sigue increpando, nos sigue ayudando en esta tarea de la comunicación, porque es un lujo tenerlo siempre con nosotros. Gracias a María Elena Saludas, que nos mandó el texto y está aquí presente con los chicos de Colombia, con Ceci también, que vino con su bebé en la pancita, y todos los que están con nosotros, Lucho, compartiendo. Lucho también, perdón, Lucho. Hemos disculpame. Hecho unas coberturas en Facebook en vivo con Lucho, que muy la buena, verdad, sí, han tenido la repercusión, sí. A través también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos tenemos que despedir. No sé si quedaba algún texto como para que vos leas. Lisandro, ¿trajiste algo? ¿Lo vas a hacer? No, estamos. Damos cierre, ¿sí? Ya, bueno, a este dale, último, entonces, a este último Enredando las Mañanas, el último Enredando las Mañanas del año para todo el país, por esto que es la Red Nacional de Medios Alternativos, por esto que es la Radio Popular Che Guevara. Seguimos pidiendo justicia por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, y vamos a seguir en la lucha. Y la Red Nacional de Medios Alternativos la van a poder ver a través de Facebook, en todas las coberturas en vivo, en cada conflicto, y seguramente el 28 de diciembre en Capitán Bermúdez. Nunca vamos a dejar de hacer memoria, porque eso engrandece los pueblos y las luchas de los pueblos. Así que por eso vamos a seguir desde nuestros micrófonos, apuntando, apuntalando, nutriéndonos y fortaleciéndonos con la lucha en la calle y cada día. Sobre todas las cosas. Y así es, pidiendo también justicia por cada uno de los detenidos por luchar en estas jornadas de protesta frente a esto que este avasallamiento contra el pueblo que fueron estas leyes votadas en el Congreso. Y ahora sí. Constitucionales, sí, seguro. Damos el cierre definitivo de este año del Enredando las Mañanas. Salud y anarquía. La de no tenerte, quemar hacer...